sea mañana como una flecha. Quien escribe nuestra historia nos lo dirá, que poco a poco, poquito a poco, el tiempo va. Graba en una piedra esta verdad, aunque no quieras, aunque no quieras, el tiempo va. Baila la sombra y el aire. Va por tus venas, así es la ley. Una vida es todo lo que hay. No queda rebeldía, no queda ni libertad. Aunque no quieras, se acaba el día y el tiempo va. Baila una sombra en el aire, con ella tú bailarás. Agua que escapa en tus dedos y se va como el tiempo va. Sombra en el aire, tú ya no bailarás. No queda rebeldía, no queda libertad. Y los gritos que nunca has gritado se van como el tiempo.